Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Club Nómade. Pura música del mundo. Muchachos, este es un programa muy especial, porque con toda la contingencia que genera el Mundial de Fútbol en Brasil, nosotros decidimos hacer un programa dedicado a aquellas naciones que van a participar y que ya participan y ya están participando en el dichoso mundial. Así que les tenemos preparados. ¿Cuántos temitas? 12. Serán 12 temas. El especial del día de hoy va a ser un especial de países del resto del mundo, países no europeos. Para la información, son 20 países no europeos, sin embargo, solo por información vamos a elegir, o elegimos en la producción 12 países. Por un tema de orden también. Por un tema de orden y todo lo demás. Próximo capítulo vamos a traer solamente de los países europeos. Exactamente. ¿Empezamos con? Esta vez empezamos en territorio nacional, así que... Vamos ordenados por etapa de grupos. En el grupo A no tomamos a ninguno de los países. Bueno, sí, tenemos a Brasil, que es nuestra cortina. Ajá. Pero nos saltamos directamente al grupo B. Y en el grupo B está Holanda, está España, ¿sí? Dos que no serán incluidos hoy en esta jornada, sino que la pero próxima semana. Vamos a presentarles temas de Chile y Australia. Así que, Sebastián, por favor, preséntenos el tema Chile. Bueno, aparte de empezar en territorio nacional, empezamos en la quinta región, lo cual no es menos que una de las más grandes agrupaciones que ha existido en la música chilena desde los años 70, 60 aproximadamente. Y me refiero nada más y nada menos que al Grupo Congreso. Este grupo integrado por Pancho Sasso, en su principio Ernesto Hoffman. Así que los dejo con estos participantes de la música fusión latinoamericana, de hecho. Un poco de rock, un poco de jazz, un poco de música contemporánea también. Entonces, ya pues, muchachos. Entonces vamos con los grandes de Congreso. Y el tema es Hijo del Diluvio, aquí en Radio Aldea y Radio SSQ. Vamos. Thank you. estado triste con mi soledad. Quiero ser hermano de los míos, bautizado con la lluvia de un diluvio universal. Como no siento cuando descarté, pues chilladores y charangos, manantiales de ansiedad. Voy tocando quenas y zampollas, percutiendo los fortunes, conquistando la hermandad. Estamos de vuelta aquí en Club Nómade. Pura música de todo el mundo. Y muchachos, amigos, queridos radioescuchas, ya como les anticipamos en nuestro primer bloque, ahora vamos con Australia. Así que, Sebastián Mandox, ¿qué nos puedes decir con respecto a Australia? Ruby Charlotte Margaret Hunter, conocida como Ruby Hunter, o traducida literalmente como cazadora rubí, que fue porque falleció hace unos cuantos años atrás, una cantautora australiana, miembro de una tribu aborigen de los Ngarrindjeri, y que bueno, fue también una gran activista por el tema de los derechos de los aborígenes australianos, particularmente por el tema de las generaciones robadas, que más que nada cuando a los aborígenes robaban a los niños para educarlos bajo las leyes australianas en los principios del siglo XX. El tema que hemos elegido hoy para presentar a Australia en este especial mundialero es uno que se llama Hurong Boy, Hurong Girl, que está incluido en el compilado de The Rough Guide to Australian Aboriginal Music, o la guía aproximada a la música aborigen australiana del año 1999. Esperemos que le guste a la gente que está escuchando. Ya pues, entonces vamos con la fémina Ruby Hunter, y el tema es Hurong Boy, Hurong Girl, aquí en Radio Aldea y Radio SSQ con Club Nómade. Pura música de tu mundo. Vamos. Time. Uncle Johnny's cousins too. Grandfather, grandmother sing sweet tune. Piano, accordion, guitars in tune. Sounds of someone playing spoon. Oh, I go back, yeah, I go back. Oh, I go back, yeah, I go back. In time, in time, in time. Ya estamos de vuelta aquí en Club Nómade. Pura música del mundo. Y muchachos, pasamos al grupo C. Sí, Colombia, Caribe. Vamos con Colombia, bueno, el equipo bueno, que ganaron. Salió vencedor en este en esta jornada ante los griegos, 3-0, goles de James Rodríguez, Teófilo Gutiérrez. Y se me está escapando. Pablo Armero. Ahí están los tres. Y estimado Sebastián Herrera, ¿con quién precisamente vamos en Colombia? Con un grupo muy conocido, a lo mejor no en nuestro rango etario, pero en un rango etario un poco más elevado. La gente conoce, por ejemplo, a los Continentales. Y yo les traigo hoy día a los Hispanos, que es una suerte de orquesta. De orquesta de cumbia, como se tocaba en Colombia en los años 60. Y esta canción la interpretan junto a otro cantante muy conocido, que es Rodolfo Aicardi. También es muy conocido en Colombia y lo siguen bailando en Colombia. Y también la canción tiene que ver con una obra de García Márquez, a los que les gusta un poco más la literatura también, con Macondo y los 100 años de soledad. Así que justamente así se llama la canción, por los 100 años de Macondo. Ya pues muchachos, entonces vamos con Los Hispanos y 100 años de Macondo. Aquí en Club Nómade, pura música del mundo. Con radio, con el gentil auspicio de Radio Aldea y Radio SSQ. Así que vamos con Los Hispanos y 100 años de Macondo. Cien años de Macondo sueñan en el aire. Y los años de Gabriel trompeta lo anuncia. Encadenado Macondo sueña a un José Arcadio. Y ante la vida pasa siendo remolino de recuerdo. La tristeza de Aureliano, el cuatro, la belleza de Remedios, violines. Las pasiones de Amaranda, guitarras, el embrujo de Milciades, oboe. Úrsula, 100 años, soledad Macondo. Úrsula, 100 años, soledad Macondo. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada el sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. ¡Ay! Cien años de Macondo sueñan en el aire. Y los los años de Gabriel trompeta, trompeta lo anuncia. Encadenado a Macondo sueña Don José Arcadio. Y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdo. La tristeza de Aureliano cuatro, la belleza de Remedios violines, las pasiones de Amaranda guitarra, el embrujo de Mirciades oboe, Úrsula cien años, Soledad Macondo. Úrsula cien años, Soledad Macondo. Eres la epopeya del pueblo olvidado, forjado en cien años de amor esa historia. Epopeya del pueblo olvidado, forjado en cien años de amor esta historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Ya estamos de vuelta aquí en Club Nómade. Pura música del mundo. Y muchachines, damas, queridas damas, caballeros que nos están escuchando en esta noche de sábado, cuando son las 20:50, nos vamos a ir a Asia. Nos vamos al Pacífico. ¿Y quién de ustedes, gentiles caballeros, nos dará más información de Japón? Bueno, nos vamos con un personaje que igual no se tienen muchos datos de él, es complicado conseguirlo acá, por lo menos en inglés o en español. Y este tipo es un folclorista, de hecho, allá de Japón. Que allá no se le dice folclorista, sino que son intérpretes de música tradicional. Son más del tradicionalismo. Este tipo se llama Yukihiro Goto y viene haciendo música desde los años 60, 50, por ahí aproximadamente. Entonces tiene hartas recopilaciones de música tradicional. Y bueno, la verdad, tanto hablar nos puede dejar un poco disfónicos, así que luego el partido de ayer es claro, lo más probable. Y ya pues, entonces vamos con Yukihiro Goto, el tema Ugue, aquí en Club Nómade. Pura música a tu mundo. Thank you. Ya estamos de vuelta nuevamente aquí en Club Nómade. Pura música del mundo. Ya muchachines, ahora nos vamos con un duelo que está a punto de comenzar. Ya presentamos a Japón y ahora se viene su rival. Ahora en 3 minutos más nos vamos con Costa de Marfil. Así que Manrux, amplíenos un poco el horizonte con Côte d'Ivoire. Con Côte d'Ivoire, exactamente. Ernesto Yeye es el artista que hemos... Nada que ver con las chicas Yeye, ¿cierto? No, nada que ver exactamente. Al menos no por esta vez. Ernesto Yeye fue en realidad, porque ya no existe, murió en el año 83, fue un músico marfileño cuyos padres pertenecían a las tribus Wolof y Beté. Y él fue uno de los precursores de un estilo que empezó a llamarse... O sea, se llamó finalmente Siglibithi, que fusionaba raíces de música Beté, de la tribu de los Beté, con ritmos congoleños. Una cosa más o menos parecida a lo que se daba más o menos en el este de África en gran parte. Y lo que vamos a presentarle el día de hoy es un tema que está en el disco Le Roi du Siglibithi, que es el tema llamado Sibote, que es uno de sus más grandes éxitos. Así que a mí me gusta particularmente este tema porque es muy movido, es muy prendido, y para amenizar un poco toda esta noche fría, y por último para acompañar el partido que está comenzando en un ratito más entre Japón y Costa de Marfil. Bueno, en todo caso hemos puesto el tema reprendido, sí. Excepto el anterior, claro. A excepción de ese que... Uh-huh. No, pero el tema anterior era bastante... Sí, bueno, también. Era como era inspirador también. Pero igual empezamos con Congreso, claro. Después nos fuimos a los hispanos. Era para una instancia de conversación con un amigo. Más adelante se viene un candombe. Exacto. Claro. Y ya pues, muchachos, entonces ¿sí? Vamos con Ernesto Yeye y el tema Sibouté. Sibouté. Sibouté, exactamente. Aquí en Club Nómade. Pura música del mundo. Por Radio Aldea y Radio SSQ. Zibotem, abi ugwe azika tokpo haye iwiri re. Zibotem, abi ugwe zika to bon haye yurire ziboten di ekude kwa zongo pewa o ziboten di ekude kwa zongo pewa o ziboten amawara ba yurugwe wangwa tumure ye tumure ziboten gege dukure ba yurugu wangwa tumure wa tumure ziboten kofo zakiri kurumu wansu abune vere ya wa aye ziboten Zakiri Kumo wants to run with a very well. I hear Zibotan. I be regret for Maragora, who sees a Pureo and Zibotan. I be regret Fukura, who sees a Pureo and Zibotan. I be regret Tretreco easy and nobody Zibotan. I be regret Tretreco easy and nobody Zibotan. I know me. Hey, hey, hey, Zibotan. Ya estamos de vuelta nuevamente aquí en Club Nómade. Pura música del mundo. Estimados, uh-huh. Ahora nos vamos. Bueno, antes que nada, la música que están escuchando en este momento uh-huh. es de Sergio Méndez y Brasil 66 con el tema Más que Nada. Sí, como para darle un poco de representación a Brasil, para no tener a para tener a Brasil en todo este especial. Claro, con la música de fondo. Todo esto nace por Brasil, así exactamente. Que para los que le haya gustado el temita. Me trae un par de malos recuerdos a esta canción. ¿Por qué? Comerciales de Nike. La única vez que aparecíamos en los comerciales de Nike, cuando Brasil nos metía 4 o 5 goles. Bueno, y creo que ahora la noticia del TVN también está ocupando la canción de fondo. Sí, sí. Hay una versión en el de que salió hace poco en Río, en la película animada Río. Sí, en Río sí, sí salió esa canción. Y hay una versión también que sale en los Black Eyed Peas. Y bueno, un tema curioso de este tema es uh-huh. que el tema se llama Más que Nada y no Mais que Nada, sí. como se podría pensar. Exactamente. Una pequeña acotación. Ya, muchachos, cerremos el tema Brasil. Uh-huh. A Sergio Méndez y Brasil 66 con Más que Nada lo vamos a estar escuchando hasta lo que dure nuestro programa como cortina. Uh-huh. Y ahora nos vamos a Centroamérica. Exactamente. Nos vamos a Costa Rica. Exacto. Le podríamos mandar saludos a la gente de Costa Rica, pero no creo que nos estén escuchando. De hecho, deben estar celebrando, porque hoy día le ganaron 3-1 a Uruguay en un partidazo. Un partidazo. Exactamente. La actuación de Keylor Navas, el arquero de Costa Rica. Y de Joel Campbell. Y Joel Campbell. El delantero. Y jugador del Arsenal inglés. Excelente. Con lo que vamos el día de hoy es con Guadalupe Urbina, es una artista cantante de Costa Rica de aproximadamente unos 54 años de edad, Tiene hartos discos y hartos libros también. Es también escritora y es una artista bastante completa. Tiene unos discos que se llaman De Todos Modos de 1998, Trópico Azul de Lluvia 2001 y Al Menudeo 2002, entre otros, más dos libros publicados. El tema que vamos a escuchar de Guadalupe Urbina en este especial está incluido en el compilado de Rough Guides para música de Centroamérica y se llama Agosto Azul. Es un tema bastante lindo. Ya pues, entonces vamos con Guadalupe Urbina, uh-huh, con el tema Agosto Azul aquí en Club Nómade. Pura música del mundo. Aquí en Radio Aldea y Radio SSQ. Solo tengo nostalgia y de vos. Yo solo tengo nostalgia de vos. Y yo tengo tropico azul de lluvia, ranita quiebra plata, guayabita madura, reventa son que corres llore, quítate el suelo, sábana de la luna, guayabita madura, yo tengo nostalgia de vos, y yo tengo nostalgia de vos, tropico azul. Tropico, tropico, tropico azul. Ya estamos de vuelta en Club Nómade. Pura música del mundo. Ya, pongámosle más dinamismo, muchachos. Pero antes, nos tenemos que ir a la pausa. Sí, nos vamos a la pausa ahora. Nos vamos a la pausa un ratito, cortito, y volvemos con nuestro... con la segunda parte de nuestro programa. Pero digámosle a la gente qué es lo que se viene. Bueno, ahora volvemos a Sudamérica y uh-huh. nos vamos a Uruguay. Pero ahí aguantes un poquito porque tenemos que ir a la pausa. Para llegar a todos los aldeanos del planeta, esparcidos por el mundo, ansiando recoger un fragmento de esta tierra llamada Chile, para ellos y ustedes, acá le ofrecemos música con sentido y palabras con contenido. Estamos creando círculo a través del aire donde se pierde el origen de la voz y el receptor. Así de iguales nos sentimos con su compañía al estar en www.radioaldea.cl. Música con sentido, palabras con contenido. Ven a celebrar la vida junto a nosotros. Olvida por un momento la tensión del... Ya estamos de vuelta. Volvimos en esta segunda parte de Club Nómade. Pura música del mundo. Y tal como les anticipamos... Bueno, gol de Japón. Honda pone el 1-0 para los nipones contra Costa de Marfil. Y ya... Como les anticipamos antes de irnos a la pausa, uh-huh. nos vamos a Uruguay. Exactamente. Qué ganas de irnos a Uruguay. Por otras cosas. Pero qué ganas de estar ahí en Uruguay. Ahí, no sé si tanto al ladito de lo que del, salió el día de hoy. Del Río de la Plata. Eso sí. Disfrutando ahí esas bondades que tiene esa linda tierra. Exacto. La República Oriental del Uruguay. Que no... un asadito ahí. Oh, una butifarra por ahí. Oh, hermoso. Oye, nos vamos con un cantautor muy conocido, no solo en Uruguay, en Sudamérica entera. Sí, que este caballero se llama José Carvajal. De hecho, tiene canciones que muchos de nuestros padres recordarán, como Pantalón Cortito. No. Esas fueron las más conocidas, pero ahora yo les traigo un candombe, la verdad. Que yo sé que a los trashumantes por lo menos les gusta el candombe. Uh-huh. Y un candombe hecho muy... a la moderna, sí, con guitarra, con piano. No el tambor piano, el piano de verdad. Ah, ya. Yeah. Entonces los dejo con José Carvajal y esta canción se llama A Mi Gente. Así que ya pues, vamos con José Carvajal y el tema A Mi Gente aquí en Club Nómade. Pura música de un mundo. Sentados al cordón de la vereda, bajo la sombra de algún árbol bonachón, vimos pasar coquetos carnavales, careta viva de un pueblo con dolor. Primero fue el Pitico y sus muchachos, Ochilo con su gran inspiración. El pobrerío rodea los tablados, es Chirimino que toma la canción. El pobrerío rodea los tablados, es el negro Chirimino que toma la canción. Tibio febrero de siestas musiqueras, simple remedo de la felicidad. Los sensibleros poetas orilleros le dan la flor al barrio que se va. Pueblo divino, gorrudo sabalero, contigo, préstame el corazón. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Dale a mis ojos la luz de tu bohemia, charlas del charro y el Roberto guitarrón. Y el firulete del sapo de los verdes, el fino del berija, el loro y su tambor. Pueblo divino, gorrudo, sabalero, papel picado, botijas bajo el sol. Sigue tu lucha de pan y de trabajo, que el tamboril se olvida y la miseria no. Sigue tu lucha de pan y de trabajo, que el tamboril se olvida y la miseria no, que el tamboril se olvida, y la miseria no, que el tamboril se olvida, y la miseria no se olvida, porque fuimos creciendo en la pesca del sábalo, a la orilla del enorme río, dura pero divertida, y no se olvida porque fuimos creciendo con las chimeneas de las fábricas delante de los ojos. Y no se olvida porque fuimos creciendo al viento, creciendo en la libertad de las lagunas, rebosantes de palometas, de sol, juncales y pájaros, con todos los colores y con todas las melodías. Y porque fuimos creciendo y creciendo y creciendo en vos, pueblo divino, gorrudo, sabalero. Ya volvimos. Uh-huh. Y queridos radioescuchas, uh-huh, ahora hemos volvido. Hemos volvido, claro, hemos vuelto y vamos con Honduras. Así es, Honduras, que mañana tiene un importantísimo partido contra Francia. Contra la France, sin Ribery, pero con muchos otros jugadores de nivel. Si hay que hablar de alguien que puede fusionar las percusiones hondureñas y sonidos contemporáneos de una manera que suene novedosa y actual, pero aún así sin perder la esencia de la música hondureña, es porque estamos hablando de Guillermo Anderson, quizá una de las figuras más reconocidas de la música actual. de raíz en este país, en Honduras. Y lo que vamos a escuchar ahora es un tema que también está en este compilado de música de América Central, que se llama Luna Llena. Me gusta mucho por la fusión que tiene de instrumentos y la fusión de ritmos. Y yo creo que representa mucho a lo que los hondureños tienen como folclore, como música de música fusión en la parte. Ya, pues entonces vamos con Guillermo Anderson, uh-huh, y Luna Llena. Así que póngale atención a los detallitos musicales que tiene este temita. Vamos aquí, los dejamos con Club Nómade. Pura música del mundo. Claras del Caribe, hay un rumor que en horas se percibe. Flota la brisa de un pasado intenso, flota un calor pesado, hermoso y denso. Nombre de una llena se va elevando y va iluminando las playas y las palmeras. Reina del cielo, balsando vuelo, rige la noche entera. Lejos los tambores suenan, luz que rompe mis cadenas, consoladora de penas. Tristes los pescadores, navegan sobre sus viejos amores. El cielo oscuro no les dice nada, a la deriva el alma. Lejos Ya estamos de vuelta aquí en Club Nómade. Pura música de un mundo. Recuerde que estamos saliendo a través de Radio Aldea, www.radioaldea.cl y Radio SSQ. Así que pueden escucharnos también. Estamos saliendo en vivo, así que Marduk, evite el portugués, por favor. Claro. Pero si es un especial de mundial, hay no que... No lo podemos editar esta vez. También, ojo que nosotros esperamos con todo nuestro corazón el que puede, se reintegren, vuelvan a subir nuestros programas al Ostream para que aquellos que se hayan perdido uno que otro programa pueda volver a escucharnos. Así que ya, pongámonos manos a la obra y nos vamos a Irán, ¿cierto, Sebastián? Sí, nos vamos. De hecho, es una canción folclórica, creo que recopilada, si no me equivoco. Es que tengo poca información de este artista y he tenido que... Sí, de hecho, voy a divagar un poquito a lo mejor. Este artista se llama Yale Yale y esta es una canción de cuna, si no mal recuerdo. Exactamente. Entonces, es una recopilación llevada al folclore. Es un poco complicada de escucharla para los oídos que están muy occidentalizados, se puede decir, porque tiene muchas cosas de la música persa. Entonces, resultan, por ejemplo, bocinazos o cosas que hacen las gaitas de allá, porque allá también hay gaitas, que son un poco incómodas. Pero como esto es música del mundo, les tengo que traer de todo el mundo. Ajá. Y a mí sí me agradó, la verdad, pero voy a dejar que ustedes mismos lo escuchen, así que los dejo con Yale Yale. Y esta canción se llama Lullaby. Está en inglés el nombre de la canción. Sí. Es más que nada porque es una canción de cuna. Entonces, claro, sería bonito escuchar la traducción algún día. O por lo menos leer la traducción. Ya pues, entonces vamos con Yale. Y el tema se llama Lullaby. Aquí en Club Nómade. Pura música del mundo. Sine bandrayan poram zorozay ay sedaye joftio ey khoda gita rosozay kesi az dardi gitar khuba fahmay که چون نیدار تبان ای خدا سوزا گدازن مرگی که نغاره نیکغاره نخونده روی مغ مغ هم نغاره نغاره کاکایی صف کاکایی صف غم و دردش همه ای خدا هجره برارم کوه بلند جفت پلنگ صدای نالش ای خدا تیر و تفنگ عزیزان قدر یک دیگر بدانید که بالشت قیامت خشت و سنگ Ya estamos de vuelta aquí en Club Nómade. Pura música del mundo. Estimadas, estimados, amigos, amigas, no tan amigos, no tan amigos, pololos, pololos. Pololos no creo, pero... pero igual. Vamos a África en este momento. Nos vamos a Nigeria, si mal no estoy, ¿cierto, amigos? Nos vamos a Nigeria, que está en el mismo grupo que, si no mal no recuerdo, Irán. Que Irán y que Argentina y Bosnia. Y Bosnia. Argentina no lo pusimos esta vez por un tema de reunión de pautas. Pero igual pusimos Uruguay, así que... Claro que no es un cambio tan abrupto. Exacto. Sí. ¿Saben con qué vamos el día de hoy? Con quizá uno de los más renombrados músicos provenientes de estas tierras. Se llama Tony Oladipo Allen, conocido también como Tony Allen, que es su nombre artístico. Es batero, él es baterista, compositor y cantautor, que vive y está avecindado hace mucho tiempo en París. Y él tiene su influencia, que mezclan todo el tema del afrobeat con los ritmos más modernos. De hecho, hay alguien, un tal Brian Eno. Alguien llamado Brian Eno. Bueno, ¿podría decir quién es Brian Eno para contextualizar a la gente? Señor que no Sebastián, por favor, mis labios no son dignos de pronunciar a Brian Eno. Pero bueno, Brian Eno, que es un destacadísimo músico y productor a nivel internacional, describió a Tony Allen como posiblemente el más grande baterista que haya vivido jamás. No se fue con chica en ese... No se fue con... Exactamente. Y de precisamente este, que quizá es el más grande baterista, por lo menos el más grande de África, pongámoslo así, vamos a escuchar un tema que se llama Home Cooking. Que sería como... Cocinando en casa. Una cosa así, comida casera. Bueno, no se nota mucho que lo que elegiste. Recuerda como esos bajón de media tarde. Algo así. Un mardú cualquiera. Claro. Yo ahora comprendo por qué te gustó la canción. Ya, bueno, muchachos, vamos. Está incluido en su disco Home Cooking también. Así que vamos por partida doble con Tony Allen desde Nigeria, quizá el más grande baterista africano de todos los tiempos. Ya, pues entonces vamos con Tony Allen, uh-huh, nuestro amigo nigeriano, y el tema se llama Home Cooking aquí en Club Nómade. Pura música del mundo. Por Radio Aldea y Radio SSQ. Tony, don't let me catch you. It eating junk food on your way. Cooking is the best, my friend. Cause once you've had it, you won't be hungry again. Cause it will nourish you deep within your soul. You won't be eating junk food no more. Cause this kind of food was prepared long ago by our ancestors way back home. Stirred rhythm, brew just for your palate. So when you chop it, you know that you've had it. That's why we give thanks before we eat. To praise the Lord for each tasty beat. So women know your craft, men know your women. Cause the secret's all in home cooking. That's really what it's all about. So tell me, will ya dish it out? Estamos de vuelta aquí en Club Nómade, pura música del mundo. Exacto. Tuvimos una pequeña descoordinación. Mientras no se nos manda un guarelo, maestro. Me puse, se me habla cinco. No. Ya, muchachos, nos vamos a... Estábamos en Nigeria. Estamos en Nigeria y ahora nos vamos a Ghana. Exactamente. Nos vamos a Ghana y usted, querido Manros, es el que nos va a presentar el siguiente artista y la siguiente canción. Exacto. Este artista ya estuvo en esta temporada del Club Nómade hace unos cuantos episodios atrás, en una de estas vueltas al mundo. Él es Emmanuel Tete Mensah, conocido como E.T. Mensah, músico ganés. que es considerado como el rey del highlife, un estilo musical que es bastante parecido como al jazz, al charleston y todo ese tema, pero con tintes más africanos. El tema que vamos a escuchar ahora es precisamente composición de Emmanuel Mensah junto con su banda The Tempos, y que está incluido en un compilado que se llama Marvelous Boy Calypso from West Africa, y esto se llama The Tree and the Monkey, o traducido como El Árbol y el Mono. Yo creí que el 3 y el mono. Claro, no es el 3 y el mono. Ya, entonces vamos con A.T. Mensah y The Tree and the Monkey, alias El Mono, El Árbol y el Mono, aquí claro. En Club Nómade. Pura música del mundo. Por Radio Aldea y Radio SSQ. Watch a monkey rap on the tree, looking for his dear missus. When you see a monkey fall down the tree, he went there to force his love. Monkey, take it easy with her. Watch a monkey lying down, looking so sad and worried. Take him, no pity, he's not worried. He'll be up again to be down. Monkey, take it easy with him. Monkey rap on the tree, looking for his dear missus. When you see a monkey fall down the tree, he went there to force his love. Monkey, take it easy with her. Monkey lying down, looking so sad and worried. Take him, no pity, he's not worried. He'll be up again to be down. Monkey, take it easy with her. Ya estamos de vuelta aquí en Club Nómade. Pura música del mundo. Muchachos, llegó el momento de mandar los saluditos a todas las personas que se nos plazca en este momento. Este es el momento de los conductores. Así que yo le quiero mandar un besito a mi polola Lorena Bravo. Te amo mucho. Y Sebastián Manríquez, alias Marduk, Manrox, Desgracia, Tormento, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puede decir? Gracias. Estimado amigo. Ah, ya, bien, gracias. No, yo enviarle un saludo primero que todo también a mi novia Valeria Donoso, que nos ha estado escuchando el día de hoy. También enviarle un saludo a la gente que nos escucha y no nos postea en la página. Y saludo también a las últimas personas que han hecho que la página de nuestro programa haya superado ya los 100 likes. En estos momentos tenemos 104 likes como página. 104, así 100, que no es poco. 104, no es poco. Pero igual gracias a todas esas personas, en particular a los que se han unido últimamente. Y nada, pues, señor Sebastián, ¿algún saludo en especial? Bueno, la verdad, también mandarle un saludo a toda la gente que nos escucha. Siempre nos escuchan de forma muy anónima. Muy anónima. Y también mandarle un saludo a los chiquillos, perdón, de la Universidad de Playa Ancha, de la carrera de Historia. Así que también un saludo para ellos, sobre todo los que son de mi generación. Y un abrazo y un besito a la Connie, que también me está escuchando. Así que un saludo para ella. Bueno, chiquillos, y al final estamos ya en tierra derecha del programa. Y seguimos en África, si me refiero. Sí, vamos a terminar en un país que me gusta mucho, de todo el tema. También porque es de cultura árabe y la canción que vamos a escuchar está en árabe y en español, si no me equivoco. Tiene las dos. Tiene las dos, así que no lo voy a dejar. No con alguien de poco calibre, sino con alguien de que se habla mucho de, y se ha hablado mucho también en los últimos años, y hace muchos años también, que es el rey. Pero no vamos a hablar de Elvis, sino que este es el rey del rai. Sí. Ya hemos hablado un poco sobre el género del rai. Sebastián también ha comentado mucho del artista, del artista de rai. Traímos a Fudel, estuvimos con Fudel y estuvimos con Rashid Taha. Rashid Taha, que a mí también me gusta mucho. Exacto. Y pero no podemos hacer hablar de la música argelina sin mencionar a, exactamente, a este, sin completar el triunvirato, exactamente, sin completarlo, claro, justamente. Y nada más y nada menos que con Khaled. Con Khaled, que no solamente suena en África, suena mucho en Europa y en Latinoamérica también suena. También ha sonado mucho la radio. En Brasil, de hecho, sabes que una vez me topé con la información de que en Brasil Khaled es muy popular. Puede ser. Es que es muy popular de forma mundial ya. Claro. Pero bueno, por lo menos la escena argelina ha marcado muy fuerte. Eso sí. Y todo ha sido gracias al estilo del rey, así que una recomendación. Si mal no estoy, sí. Putomayo, como diría algo, ¿no? también tiene una fuerte influencia. En sus compilados sacan mucha la música argelina. También. Rough Guide tiene un compilado que solamente es rey. Exactamente. Especializado en el rey. Especializadísimo. Y ahí salen los grandes exponentes del género. Recomendación personal, darle que le busquen por ahí el concierto de Khaled en el festival de, si mal no recuerdo, hay un festival que se hacía en Suiza. Olvidé el nombre, pero busquen ahí en cualquier festival, en realidad, donde esté Khaled, es pero buenísimo. Es sí, muy bueno, muy buen artista en vivo también, por eso. Y también como artista comercial también la ha surgido. De hecho, sí. La ha surgido mucho. Y el rai, de hecho, es un género que se ha comercializado bastante últimamente. Para desgracia de algunos, ha llegado a cantar hasta con Pitbull, así que el único artista que canta con Pitbull y su imagen no se ve manchada. No se ve manchada. Lo otro ya la tenían manchada de antes. Varios. Sí. Bueno, ya, muchachos. Oye, así que los dejo con Khaled y esta canción que se llama Kikunti. Y con esto nos vamos. Con esto nos despedimos. Nos despedimos. Para que vean que nos despedimos en grande. Exacto. Y nos despedimos con un país que en el mundial a lo mejor es chico, pero culturalmente y musicalmente es un país muy grande. En el Mediterráneo, sobre todo. Antes de irnos, ¿qué tenemos para la próxima semana? La próxima semana seguimos con este especial mundialero, pero solamente vamos a hablar de países europeos. Vamos a hacer la otra tanda solamente con países europeos. Vamos a tratar de preparar algo bien bonito y que les guste, como el especial que hice de Europa. Tratar de traer algo parecido, un poco mejor a lo mejor. Exacto. Así que nos vamos entonces con Khaled y el tema Kikunti. Me lo parece que ahí el productor musical me cambió el temita porque yo tenía anotado otro. Así que nos vamos con Khaled y el tema Kikunti aquí en Club Nómada. Pura música del mundo. Por Radio Aldea, Radio SSQ. Esperemos que prontamente nos puedan escuchar mediante podcast. Así que los dejamos, un abrazo, muchas gracias por su sintonía. Hasta pronto. كنتي وليتي ما بنيتي محلتي ما كسبتي شالت فيا النار وهايا شالت فيا النار ويا me dejaste morir solo dejaste que la noche me raptara اللي خويت